Muy bien, y por último vamos a recomendar la obra teatral ¿Oíste, papá? Por primera vez se traduce al castellano una obra del dramaturgo armenio contemporáneo, Bae Berberian. Y a propósito de ello, estamos hablando con su puestista y directora general, Herminia Yense-Sian. Buenas noches, Herminia. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Hola, Herminia. ¿Lo pronuncié bien? Sí, todo perfecto. Muchas gracias por la comunicación y por poder difundir esto. Este es un año un poco de celebración para nosotros porque cumplimos 20 años en Tadrón. Y en esta oportunidad, por primera vez, hacemos esto de traducir, al revés de lo que veníamos haciendo en general, de traducir un autor armenio para montarlo en español con actores argentinos y con un actor que es de la diáspora armenia. Mira, ¿y por qué decís al revés? Celebración doble porque nos abocamos a esto, a una comedia que termina mal, así como dice nuestra sinopsis, que en realidad es una historia universal. Es en una familia, en el seno de una familia, que en este caso es una familia armenia, dos veces refugiadas, una por el genocidio y otra por los avatares de Medio Oriente, cae acá en Buenos Aires y pasa lo que pasa con las generaciones. Son muchos disparates, situaciones descabelladas, secretos, engaños, todo lo que hay en todas las familias del mundo. La famosa familia disfuncional. No sé si es disfuncional, pero que es complicada como todas las familias. Vos viste que cuando uno se mete en las familias empezás a descubrir cosas impresionantes. Siempre la realidad supera la ficción. Bueno, un poquito de eso es lo que está pasando, lo que va a pasar con esta obra. Y elegimos dos días de estreno, viernes y sábados, así como van a ser las funciones, viernes y sábados 20-30 horas. Y no nos quisimos perder esta oportunidad justamente de hacer dos días de estreno, viernes y sábado. Muy bien. Bien, bueno, ya lo comentaste todo. No, en realidad te queríamos comentar cuál era la particularidad, siendo un, digamos, es inevitable ligarlo a la historia armenia, al genocidio armenio, siendo una obra que atraviesa, digamos, los vínculos familiares de hijo, padre y abuelo. Sí. Imaginamos, ¿no?, que en algún punto sí, refleja por eso estos temas. Comento esto, si bien es una comedia, comento esto de dos veces refugiada. La familia del mayor, del abuelo, fue refugiada. Salió del genocidio, se salvó por casualidad y entra a Medio Oriente. Y en Medio Oriente la inestabilidad hace de la guerra civil del Líbano y bueno, y se refugia acá. La historia pasa por ese lado. Entonces, ¿cómo es este abuelo que ha sido dos veces refugiado y ha tratado de salvar a su familia? ¿Qué pasa con el nieto que nació acá? ¿Y qué pasa entre medio con la otra generación, ¿no?, que se tiene que adecuar a lo que vivió su padre y a lo que está viviendo su hijo? Es una comedia de situaciones disparatadas. Muy bien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Herminia, y vos como puestista, bueno, tenés además una formación en... digamos, como escenógrafa. Sí. Bueno, la sala nuestra lleva el nombre de Gastón Breyer, que fue mi maestro admirado y una maravilla como escenógrafo. Siempre estuvo tan adelantado a esto. Bueno, lleva el nombre de la sala, el nombre de él. ¿Y qué nos puedes contar de la apuesta, de la elección escenográfica? Mira, en esta obra básicamente nos adecuamos justamente a la sala. La sala en su totalidad está siendo la casa de este señor Garbiz, que es el que preside, digamos, que es el abuelo. Entonces, usé totalmente, justamente, las ventajas de la sala para hacer la puesta en sí. Y lo más trabajoso y maravilloso fue la conducción de los tres actores. Porque acá tenemos, justamente, por la diferente generación, tenemos tres escuelas diferentes. La del abuelo y el actor Caluz, que tiene una escuela francesa muy, digamos, muy diferente a la actual. La de Jorge Duca, que es otra cosa, y la de Gastón Santos, que es la del joven de hoy, que además él es bailarín. Entonces, es justamente amalgamar y conducir a los actores en esta apuesta fue lo maravilloso que nos pasó, porque también condecía justamente con lo que estábamos hablando en la obra. Muy bien. Bueno, se me ocurría así como un dato que pueden lograr un canje con el famoso local de comidas. Te la tiro. A ver si les sirve. Vamos a recordar la data para todos aquellos que quieran ir a ver. ¿Oíste, papá? Estrenan el viernes primero y harán funciones el viernes y sábados a las 20:30 horas en el teatro, que es bellísimo, el Teatro del Tadrón, que queda en Niceto Vega 4802. ¿Es así? Así es, esquina Armenia, para más datos. Esquina Armenia, obviamente, no podía ser en otro lugar. Y recordemos también que estamos sorteando un par de entradas, así que durante el programa pueden comunicarse con Ofrendas Urbanas para pedirnos las entradas para Oíste, Papá. Muy bien. Muchísimas gracias, Herminia, por esta comunicación y les deseamos mucha mer. Muchas gracias a ustedes por poder difundir esto. Gracias. Gracias a vos.